Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y estamos arrancando este programa con lluvia y estamos con un grupo de chicos y de chicas de cuarto grado, pero le voy a pasar acá a quien va a conducir conmigo. ¿Quiénes son quienes están hoy aquí? Somos de la Escuela 4 del Distrito 11 del Bajo Flores. Del Distrito 11 de Bajo Flores. Bueno, bienvenidas y bienvenidos cuarto grado, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿mucho viaje? Un poco. ¿Estaba mojado el barrio? No tanto. Bueno, tu nombre es Erika. Sí. Presentame a tus compañeros que tenés acá en el estudio con vos. Tengo a Kelly. Sí. A Franco, Iván, Juan Manuel, Denis, Heidi y Nair. ¿Y la seño? La seño, Mónica. Mónica. Bueno, bienvenida, seño, a este programa de radio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Estamos acá haciendo Hora Libre en el Barrio, está Mariano Molina allá. Y bueno, somos un ciclo que hace radio en las escuelas y que las escuelas vienen a hacer radio acá, al estudio de La Gráfica, radio de verdad, como dicen los chicos y las chicas cuando llegan y ven este estudio tan lindo. Bueno, ¿qué nos trajeron? ¿Qué estuvieron trabajando? ¿Quién va a empezar? Yo. ¿Vos? Sí. Contame, a ver, ¿qué tenés para decir? Estuvimos trabajando en educación sexual, ¿sí? Tal de juguemos y qué otra cosa, te están soplando, ¿qué, a quién sopla? ¿Vos soplás? ¿Y qué más? ¿Quién lo ayuda? Ayúdenlo, ¿eh? ¿Quién me ayuda? Ya, hay protocolo de banderas. Ay, protocolo de banderas, ahí está. Vale ayudar, si alguno se acuerda lo puede decir al aire. ¿Quién tiene algo para decir? ¿Vos? Dale. En protocolo de banderas, sí. Fuimos ¿a dónde? Visitar. Visitamos a Tecnópolis. Ay, fueron a Tecnópolis. A ver, espera. Sí. Vamos a explicarle a la audiencia porque nos están escuchando. Son todos de cuarto grado, ¿cierto? Sí. Pero están divididas y divididos en grupo. Cada grupo trajo algo. ¿A ustedes les tocó protocolo de banderas? Sí. Protocolo de banderas, Tecnópolis y la promesa de lealtad que le hicimos a la bandera. Todo eso se vincula con la bandera. Sí. ¿Qué, en Tecnópolis? ¿Hace mucho que fueron a Tecnópolis? Sí, como hace un par de días. ¿Y estuvo bueno? Sí. Estuvo lindo. Es lindo, ¿no? ¿Ya conocían de antes? Sí, Eric. ¿Habían ido con sus familias o con la escuela? Con nuestra familia. ¿Vos ya habías ido? Sí. ¿Cuándo fuiste, Erika? Yo fui antes, en el cumpleaños de mi hermana. Ah, mira. ¿Y qué te gustó de Tecnópolis? ¿Lo que más te gustó qué fue? El acuario, tremendo, ¿no? Sí. Había tiburoncitos, ¿no? Sí, chiquititos, no habían grandes. Sí, chiquititos ahí. ¿Vos también fuiste a Tecnópolis? Sí, con mi mamá, mi papá y mis hermanitos. Bien, ¿y lo que más te gustó, que te acuerdes? Lo que más me gustó fue donde fuimos a Samba y de ahí fuimos a los videojuegos. Ay, el mundo de Samba. Había mucha cola, che, porque hay mucha gente, ¿viste? No, había como 10 o 15 personas. Pero tranqui, se podía ir y disfrutar. Tranqui. ¿Qué es lo que más te gusta de Samba? Me gusta más cuando te dicen lo que tenés que decir, las preguntas. Ah, está eso, bueno. Estuvo lindo. Preguntas y respuestas, ¿no? Sí. Bien. ¿Quién más fue a Tecnópolis? ¿Vos fuiste? ¿Cómo era tu nombre? Al micrófono. Denis. ¿Ya habías ido antes a Tecnópolis? Sí, con mi mamá y con mi hermano. Bien. ¿Y qué fue lo que a vos más te gustó? Los dinosaurios, había muchos dinosaurios, habían grandes, chiquitos, todos. Bien, el parque jurásico, parecen de verdad, ¿viste? Sí. ¿Y tu hermanito es más grande o más chiquito? Sí, es mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Se asustó con los dinos? No tiene miedo. Ah, porque no son de real. Ya sé, pero parecen, ¿viste que parecen? Que hacen hasta sonidos. Sí. Bien, ¿alguien más fue a Tecnópolis y me quiere decir qué fue lo que más le gustó? ¿Vos? Decime. Fui a Tecnópolis y lo que más me gustó fue los dinosaurios. El tiranosaurio Rex fue. Ay, se estará miedo con los dientes ese, ¿no? Y abre y cierra la boca y mira, sí, que te mira. Pero alguien le había tirado detergente en la boca. ¿Cómo sabes? Porque vi la bolsita de detergente. ¡Ay, oh, pobre! Pobre dinosaurio. Tiranosaurio Rex, ¿no? Sí. No era detergente, era shampoo. Era shampoo, sí. Bueno, tampoco va a la boca del Dino, ¿no? No, shampoo, está mal. Está mal. Bueno, entonces ya conocían algunos y algunas conocían Tecnópolis, pero después volvieron a ir todos juntos con la escuela. No, sí. Solo, sí, ¿cómo? Pero... A ver, contame. Solo una vez fui yo. Con la escuela. Ah, con la escuela. Y esa vez le viste lo del shampoo en el tiranosaurio. Bueno, fueron con la escuela y se vinculaba con algo de las banderas. ¿Tenía algo que ver? Sí, tenía 200 banderas en todo Tecnópolis. ¿200 banderas de qué lugares? De Argentina. Sí, todas de Argentina. Estaban todas amontonadas en un lugar. Todas banderas de Argentina. Muchas. Sí. Otro año había banderas de toda Latinoamérica. Porque las van cambiando, ¿viste? Cada año van modificando algunas cosas para que uno pueda encontrarse con cosas nuevas. ¿Y a vos te gustó cuando fuiste con la escuela? ¿Fuiste? Sí, fui con la escuela y me divertí mucho. Lo que más me gustó fue el acuario, porque yo vi muchos peces. Bien. ¿Habían visto algún acuario alguna vez? No. No, está bueno ahí, por eso. Y menos un tiburón, yo nunca había visto. También lo vi ahí por primera vez. Yo lo vi. ¿Vos lo viste? Fui a Temaiken. Ah, y ahí lo habías visto, mirá. Y contame, ¿vos también fuiste a Tecnópolis con la escuela? Sí. ¿A vos qué, tu recuerdo, así, lo que más te acordás de Tecnópolis? El acuario, porque había muchos peces. Más cerquita del micrófono, ¿sabes? Porque había muchos peces y los peces de la película de Buscando a Nemo. Ah, estaban esos. ¿Cómo se llaman esos? Sí. Estaba Doris. Pez payaso. Ah, el pez payaso. Doris, el pez sí. payaso. Sí. Merlín. Todos estaban. Sí, pero lo que me dio un poquito de miedo fueron las pirañas. Uy, pirañas. Sí. Y te comen el dedo gordo esas. Sí. Sí, y también los bagres, porque cuando fuimos a... Cuando ya terminamos del espacio, ya nos íbamos. Sí. Bueno, vimos a bagres enormes, así debajo de... Abajo estaban durmiendo, así... Me dio miedo un poco. Wow. Bueno, y a ver, nos metemos en esto de protocolo de bandera. Cuarto grado es un grado muy importante en la escuela primaria. Se hace sí. algo que no se hace en ningún otro grado. Prometimos la promesa de lealtad a la bandera. Exactamente. Es el año en donde todas las personas... Yo también, ¿saben? Cuando fui a la escuela primaria, también en cuarto se hacía eso. Compartimos el desayuno con la escuela 23. Ah. Desayunamos abajo, churros, comimos y de ahí fuimos arriba a hacer la lealtad a la bandera. ¿Y fue emocionante eso? Sí. ¿Se vistieron así con algo? Sí. Así, todos prolijitos. Sí, nos vestimos prolijos y sí. fuimos. Y después de jurarle lealtad a la bandera nos dieron... una cosa, ¿cómo se llamaba? Unos regalitos. No, otra cosa nos dieron. En forma de banderita, con lana. Ah, como una especie de recuerdo sobre la jura, que quedaba ahí. Nos dieron diplomas. Era como una escarapela, pero hecha de lana, que le hicieron la maestra de una maestra de tecnología. Sí. Ahí eran como, no sé, como la bandera verdadera, pero era hecha de lana, estaba lindo. Qué interesante. Bueno, vamos a volver a lo de Tecnópolis, porque me soplan acá que hay un audio de una de ustedes que me parece que estuvieron preguntando sobre qué es lo que más les gustó de Tecnópolis. A ver, escuchemos lo que hicieron ahí en la escuela. Hola, me llamo Franco, tengo 9 años y lo viernes pasado fue a Tecnópolis. Me gustó los videojuegos. Hola, me llamo Erika, tengo 9 años, el viernes pasado nos fuimos a Tecnópolis. Lo que más me gustó fue el acuático, porque vi a los delfines, a los peces, a los caballitos de mares. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Emma, tengo 10 años y fuimos a Tecnópolis. Me gustó cuando fuimos al acuario. Hola, mi nombre es Patricia, tengo 9 años y el viernes pasado fui a Tecnópolis. Y a mí me gustó más la parte cuando fuimos a los dinosaurios. Y me gustó más el pterodáctilo grande. Hola, me llamo Heidi. Soy de la escuela 4, distrito 11. El viernes pasado fuimos a Tecnópolis. Lo que más me gustó fue el acuario, porque hemos visto tiburones, caballos de mar y muchas cosas más. Hola, soy Michael. Tengo 9 años. Soy de Bajo Flores. Hincha de Boca. Fui a Tecnópolis el mes pasado y me gustó el acuario donde vi tiburones y a pirañas. Eso es lo que me gustó. Hola, me llamo Jazmín y tengo 10 años y estoy en cuarto grado, y el otro viernes fuimos a Tecnópolis y lo que más me gustó fue la granja porque había animales. Hola, me llamo Nair. El viernes pasado fuimos a Tecnópolis y me gustó de los dinosaurios porque se movían. Había todo tipo de los dinosaurios. Hola, me llamo Carlos y el viernes pasado fuimos a Tecnópolis y me gustó el cuerpo humano porque se veía, todo era de verdad y estaba muy bueno. Hola, me llamo Celeste, tengo 9 años y vivo en Bonorino, soy hincha de San Lorenzo. El viernes fui a Tecnópolis y la parte que me gustó fue de los dinosaurios porque tenían muchas formas de aprender. Hola, me llamo Iván, tengo 9 años, vivo en Bajo Flores. El viernes me fui a Tecnópolis y lo que más me gustó fue el acuario, porque había pulpos, peces, todo tipo de peces y peces que no sabía que existían. Y el 29 de octubre voy a cumplir 10 años y de regalo voy a ir a Tecnópolis por segunda vez. Nunca me fui a Tecnópolis, bueno, solo una vez. Chao. Hola, soy Kelly, tengo 11 años. Vimos a Tecnópolis y más que me gustó eran los dinosaurios. Hola, me llamo Silvia, tengo 9 años. Y el viernes pasado fuimos a Tecnópolis y lo que más me gustó fue el acuario. Hola, me llamo Farid, tengo 9 años y cumple el 6 de diciembre. El viernes pasado fuimos a Tecnópolis, lo que más me gustó fue los dinosaurios y todos los dinosaurios más grandes que abrían su boca y yo estaba imaginando que nos comían. Hola, me llamo Mía, tengo 9 años. Lo que más me gustó de Tecnópolis fue el acuario. Hola, me llamo Denis, tengo 10 años. Fuimos a Tecnópolis y fui al acuario donde había peces, tiburones, pirañas, caballitos de mar y soy hincha de Boca. Hola, me llamo Juan Manuel, tengo 9 años. El viernes pasado fuimos a Tecnópolis y lo que más me gustó fue la sección de juegos porque había muchos juegos y soy hincha de Boca. Ahí Camila nos puso nuevamente al aire, no la nombramos, a nuestra operadora técnica. ¡Ay, Paulita está! ¡Hola, Paula Sotelo! Bueno, estamos entonces viendo que la votación sobre qué es lo que más me gustó de Tecnópolis arrasaron los dinosaurios y el acuario. ¿Está bien? Sí. Sí. Yo quiero poner mi voto para el mundo de Samba. Yo y también. Y uno solo sí, votó, pero bueno. ¿Quién votó por el cuerpo humano? Me parece que Heidi o Nami. No, Jazmín. ¿Todos Jazmín, entraron Jazmín a ver el cuerpo humano? Sí, todos. Porque yo no lo pude ver porque había mucha gente. ¿A quién me cuenta cómo era? Sí, había que entrar. Eran un montón, así, digamos, como cuartos. Sí. Eran un montón y teníamos que esperar afuera para entrar. Ah, ¿qué? ¿Pero, por ejemplo, el estómago era un cuarto? No, ah, era hecha de una casa como indio, sí, pero era grande, hacía como un poco de frío. Y ahí nos vieron en una tele, ¿sí? Nos demostraron cómo era antes el tiempo y todo eso. Y de ahí nos fuimos a la otra habitación, sí, donde estaba el cuerpo humano recién. ¿Y cómo es el cuerpo humano? El cuerpo humano estaba así, había nieve, pero era champú. Así estaba la mujer, el hombre. Lo hacían su casa con cuero de... Ah, el origen. Sí, el origen. Sí, el origen. Bien, ¿y había estómagos? Yo quiero saber si había estómagos. No, corazones. No, el cuerpo humano no tiene pulmones. Sí, sí, pero ese era el que había antes, ahora hay otro. Ah, ese ya no está. No está. Estaban las partes íntimas del hombre, el bebé, la mujer. Estaba bien, todo eso. Los genitales, decís. Y los genitales. Sí. Y todo tipo del cuerpo humano, de todas las partes, estaba todo. Todo, todo. ¿Y ustedes conocían el cuerpo humano por dentro? Sí, sí, sí, sí. ¿Lo habían visto en la escuela? Cuando entramos al cuerpo humano ya vimos nuevas cosas de nuestro cuerpo. Ah, mira. ¿Estudiaron eso en la escuela? Sí, sí. ¿Qué, en ciencias naturales? No, de educación sexual. Ah, en educación sexual. Ya sabíamos todo lo que había dentro del cuerpo humano, pero nunca lo vimos. Ah, nunca la habían visto. Utilizaban a la gente muerta para hacer, para mostrar a los gentes. Tecnópolis. Como morían, primero morían y la mujer o los hijos entregaban sus cosas, su cuerpo, su cabeza. Bien, las primeras investigaciones científicas y de anatomía se hacían con cuerpos humanos de verdad, claro. Sí. Bien, que la gente, bueno, Qué impresión, ¿no? Sí. Pero bueno, y si no, los médicos, ¿cómo sabrían qué tenemos adentro y cómo nos curan, no? Sí, para curar una operación es muy difícil. Uh-huh. Tienes que tener suerte de Dios. Uh-huh. Y un poquito de asco cuando entramos al cuerpo humano. ¿Un poquito de qué? De asco. Da como impresión, ¿no? Porque habían en el cuerpo, cuando muestran las venas, todo eso, había me dio impresión. Y dije, qué asco. Sí, me dio un poco de miedo. Y después había hombres y mujeres y chicos así en vidrios, digamos, como todo por adentro estaban, y estaba después todo tapado con vidrio. Sí. Y todos estaban así y se les veía la cabeza, todo. Mostrando todas las partes por dentro, como abriendo el cuerpo humano. ¡Qué descubrimiento! Imagínense la primera vez que la humanidad pudo abrir el cuerpo humano y descubrir todo ese movimiento, esa maquinaria, ¿no? No, les hubiese dado asco y hubiesen vomitado, como yo quería vomitar, pero no. Igual tenían tanta curiosidad de saber cómo funcionaba todo antes de que exista, cuando en los momentos fundacionales de la medicina, de la anatomía, era tanta la curiosidad que creo que ganaba la curiosidad al asco. Cierto. ¿No es cierto? Sí, sí. Cuando, uh-huh, cuando alguien, si hacían un pleito, pero con fuego o con pistola de fuego, o sea, sí, eso se podía estar mal, porque mira si le dan en la cabeza a alguien y no sobrevive. Claro, claro. Tienen que tener suerte. Uh-huh. Bueno, ustedes tienen ahí unos papelitos, cada uno tiene una estrofa, me parece. Cuéntenme, antes de arrancar, ¿de qué se trata? De la lealtad a la bandera. Bien, volviendo a esto tan especial que sucede en cuarto grado, y ustedes para ese día, ¿leyeron una poesía? Sí, una canción, mi patria. A ver, ¿y están organizados? A ver quién le toca cada parte. ¿Quién tiene que arrancar? Ellos. Arrancan las chicas. Bueno, a ver, Heidi, dale. Bien cerquita del micrófono para que te escuchen. Este es un momento muy especial. La patria es el pasado, el futuro y el presente. La patria son los lugares y los sueños de su gente. La patria es la bandera, es el himno nacional. De norte a sur, de este a oeste, desde los Andes hasta el mar. Quiero para mi patria paz, trabajo y libertad. La patria se hace entre todos, cada cual en su lugar. Más escuelas, más justicias, unión y prosperidad. Comprometidos con ganas, con responsabilidad. Qué lindo, eso fue lo que todos juntos dijeron el día. Sí, lo que cantamos todo ese día cuando prometimos. Ay, se verá todo el mundo muerto de la emoción, ¿no es cierto? Sí. Bueno, los felicito. Felicito a todos los que estuvieron ahí haciendo la promesa a la bandera. Es un momento importante. Sí. Está bueno pensar eso de que la patria la hacemos todos en el lugar que nos toca, ¿no? También aprendimos, estábamos aprendiendo educación sexual. Estaban aprendiendo educación sexual. Sí. Te propongo que escuchemos un poquito de música. Ustedes eligieron una música, ¿no? Sí, Ojos en Espalda, de Cumbia Ninja. No, antes hay otra canción. Era la de Prince Royce, Yo Solo Quiero Darte Un Beso. Sí. Yo solo quiero darte un beso y después seguimos charlando. ¿Pueden poner? Como te pienso es un pecado. Llevarte a conocer. no sé qué hacer. Para que seas bien, si apagar el sol para encender tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor en alma. Solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llevarte a conocer el cielo. Solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada. Al aire acá en Hora Libre en el barrio, hicimos un cambiazo, entró un grupo, salió otro, y le voy a pedir a mi compañera Yasmín que me presente a sus compañeros. Él se llama Carlos, Emma, Yara, Patricia, Michi y Matías. Muy bien, bienvenidas y bienvenidos. Y ahora cambiamos también el tema, nos vamos a meter en alimentación saludable. Este es un tema que ustedes estuvieron viendo, ¿en qué materia? Ciencias naturales. Ciencias naturales. ¿Y quién quiere arrancar a contarnos un poquito lo que tienen ahí en las investigaciones? ¿Allá? Bueno. ¿Sí? Dale, todo tuyo el micrófono. Fuimos a Tecnópolis a ver el cuerpo humano. Ay, claro, y eso se relaciona con la alimentación. ¿Por qué? A ver, ¿y quién sigue? ¿O qué faltó contarme del cuerpo humano? ¿Quién me dice? ¡Ay, qué vergüenza! Y ahí en el cuerpo humano había algo que... ¿Qué tenía que ver con la comida del cuerpo humano? De las partes del cuerpo. ¿Sí? De las partes del cuerpo. ¿Y mostraban el camino que hace la comida? Uh-huh. Ajá. ¿Y cómo es? Para, a ver, ¿quién se acuerda un poquito? ¿Cómo es el camino que hace la comida? ¿Te acordás? Decime. Cerquita al micrófono, ¿eh? Primero entra por la boca de la boca al cuello. Sí. Se va dirigiendo y luego lo que se produce lo guarda para otro vato. Por ahí no comemos mucho y entonces lo que guardamos... Como reservas, ¿no? Sí, reserva. Sí. Lo guardamos y luego se lo pone. Y lo que no sirve lo echamos y lo desperdiciamos. Chao, lo que no sirve se va. Sí. ¿Por dónde se va? Al baño, obvio. Bien, ¿y qué más tienen anotado ahí? A ver, decime. Y fuimos trabajando con un libro llamado Dale, Juguemos. Fuimos viendo en... Me cambiaron de tema, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿Quién me explica? ¿Me querés explicar? Anímate, dale, que es... Dale, ¿cómo te llamas? Yara. No escucho, al micrófono. Yara, contame, ¿qué vos estuviste hablando algo o estudiando algo de esto de la alimentación saludable? ¿Qué es la alimentación saludable, Yara? Para comer sano, sí. Para cuidarse del cuerpo, sí. Para no estar enfermos, uh-huh. Y todo eso. Por ejemplo, decime un alimento que sea sano. ¿Quién se le ocurre un alimento sano? A ver, decime. Verduras y frutas. Verduras y frutas. Bien. ¿A vos te gustan las verduras y las frutas? Al micrófono. Sí. ¿Cuál es tu fruta preferida? La manzana. La manzana. Y por allá, señorita, el alimento sano preferido. Para mí la banana y de verduras es el tomate. El tomate. Pero vienen medio flojos los tomates ahora, ¿no? Sí. No están muy buenos. ¿Allá, señor, usted? La mandarina. Ah, me encanta la mandarina, sí, está buenísima. A ver, ¿y un alimento que no sea sano? ¿Quién me dice? Un alimento no sano. Como las papas fritas, uh-huh. Los chisitos. Sí. Y los palitos. Y los palitos. ¿Cómo te llamabas vos? Al micrófono, decime. Matías. Matías. Un alimento no sano, pero que a vos te guste. El chocolate. El chocolate no es sano. Bien, ¿no se pueden comer nunca los alimentos no sanos o se pueden a veces? ¿Y ahora? Se puede una vez a la semana. Bien, por ejemplo. Claro, hay que tratar de que sean más los sanos que alguna vez uno no sano. Y menos lo no sano. Uh-huh. ¿A vos hay algún alimento no sano que te guste, Yara? Un chupetín. Claro. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el perjuicio que puede traer un chupetín? Mucha azúcar. Mucha azúcar. ¿Y a qué daña mucha azúcar? A los dientes. A los dientes. ¿Hay una solución igual si me como el chupetín? ¿Después qué hago? Puedes ir al dentista. Antes, bueno, también vas al dentista a controlarte, pero... Me puedo lavar los dientes. Bien, para sacar el azúcar. Está bien, entonces si voy a comer caramelos o voy a comer chupetines, cada tanto está bueno, después me lavo los dientes para que no se quede ahí alojado el azúcar, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué otra cosa vieron sobre la alimentación saludable? ¿Algo que más te acuerden? Decime, ¿te acuerdas algo más? No. No. ¿Vieron la pirámide de los alimentos? ¿La carne sí. qué onda? ¿Es saludable o no saludable? Sí. Sí. ¿Qué otra cosa habría que comer? Dale, la que habría que comer sí. serían los lácteos. Lácteos, bien. ¿Qué son los lácteos? Las cosas de más o menos como el agua. ¿El agua es un lácteo? Ah, no, no. Como la leche. La leche. El cereal. ¿El cereal es un lácteo? El yogur. El yogur. Toda la familia de la leche. A ver, ¿qué sería? ¿Qué se hace con leche? El yogur. ¿Yogur? ¿Qué más? Queso. Queso. ¿Qué más? Pan. ¿El pan se hace con leche? No, la manteca. Manteca. Bien, bien. La manteca, el yogur, el flan, un montón de cosas son los lácteos y lácteos hay que comer. Pero ya estamos sobre el horario de la tanda de la radiográfica, así que 5 minutitos, vamos con la tanda y después seguimos charlando con los chicos y las chicas del Bajo Flores. Inicio espacio publicitario. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido. Radiográfica 89.3, una radio sin límites. Estudio de grabación y edición artística en Radiográfica. Avenida Patricios 1941. Puedes venir acá todos los días y hacer tus spots, tu producción artística, campañas publicitarias, micros radiales, radioteatro y tu tiricuanti. Todo lo que vos quieras hacer. ¿Cómo? Podés llamarnos para consultar precios y horarios al 4116-2848 o mandanos un correo a artisticasrg@hotmail.com. Comunicate y vení a grabar. Vení a grabar. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocución. Nunca, pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas, prolongadores. La sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Abramos la boca. Pipiri, pipi, piriri. Suena eso, pero por eso hay que cambiarlo. Sí, gordo, tenemos equipo. Mauro Cavalín, Alicia Lado, Ariel Weyman y un montón de columnistas que te acompañamos todas las tardes. El primero de tu tarde. El dietero. Análisis de la realidad, ovnis, humor, romances, economía. Todo en la tarde de Radiográfico. ¡Ovnis! Abramos la boca, el programa de la tarde de Radiográfica. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido. Radiográfica, 89.3, una radio sin límites. Fin de espacio publicitario. Bueno, llegó el momento de darle consejos a nuestra audiencia, a quienes escuchan cada viernes hora libre en el barrio. Les vamos a dar consejos para una alimentación saludable. Son los consejos que trajeron los chicos y las chicas del Bajo Flores, ¿no? De cuarto grado, que estuvieron aprendiendo. Pero bueno, el que va a presentar es Carlos. Presentame bien cerquita del micrófono. Preparamos 8 consejos para estar sanos. Hay que comer variado todos los días, un poco de cada grupo de alimentos, cereales, frutas y verduras, lácteos, carnes, aceites y dulces. Todos los días debemos hacer las 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Tenemos que respetar el 80 y 20 por día, que consumir 80% de alimentación saludable y 20% de dulce, grasa y comida y chatarra. Necesitamos tomar mucha agua, sobre todo antes, durante, después de hacer ejercicio físico para no deshidratarse. Es importante hacer actividad física todos los días para estar sanos y fuertes. También para recuperar energía es necesario dormir 8 o 9 horas por día. También debemos bañarnos todos los días y lavarnos bien los dientes para estar limpios y saludables. Necesitamos hacer controles con doctores, dentistas y oculistas periódicamente para estar seguros de que estamos sanos. Bien, 8 consejos. ¿Y esos 8 consejos ustedes los cumplen? Sí. ¿Todos? Más o menos. Más. 80, ¿cómo era? ¿80-20? Sí, 80-20 ¿De dulce? Del 20% de dulce y 80% de comida saludable. ¿Cumplís eso vos? No. ¿Bañarse todos los días? Sí, eso sí. Bien. ¿Hacer los controles? Sí. ¿A dónde van a hacer los controles? ¿Van a la salita? ¿Se dan las vacunas? Sí. Bien. ¿Al dentista? Sí. Me dice así, todo ok. Sí. Bien. ¿Y qué otra cosa había que hacer? ¿Del agua? ¿Tomar mucha agua? Sí, fuimos en la biblioteca sobre el agua, de comidas y verduras. Sí. De todo eso, y aprendimos sobre todo de agua y verduras y frutas, nada más. Bien, vamos a escuchar un audio que es un testimonio que ustedes grabaron en la escuela, a ver. Los chicos de la escuela 4 los enseñan cómo estar sanos. Como frutas y verduras. Correr, hacer ejercicios, fútbol, hockey, saltar. Para estar sano me lavo los dientes, me baño y me tengo que dormir. Hay que comer mucho queso y tomar mucha leche. No comer dulce todos los días, solo cuando tenemos postre. Ir al doctor y vacunarse bien por todas las enfermedades. No comer muchas cosas chatarras y comer muchas cosas saludables. No comer mucha grasa. La comida más importante del día es el desayuno. Tenés que tomar agua antes, durante y después del ejercicio. Cuido mi higiene personal. Para estar sano no debemos comer chicle. Tenemos que dormir y descansar muy bien. Hay que tomar mucha agua. Cuidarte bien, alimentarte. Tener una buena nutrición, es bueno. Ahí viene la canción de Limbo. Vamos a escuchar Limbo entonces, de Daddy Yankee. You know. Massivo. We run the world. pasa el limbo. ¡Nos fuimos fuera! Vamos con él, ritmo a la cintura, rodilla al piso, va. Estamos bailando y otra vez entra un grupo, sale otro. Silvia Luján, bienvenida. Preséntame a quiénes son tus compañeros en este tercer grupo. Al micrófono. Alan, Ariel, Verónica, Farid, Iván y yo. Perfecto. Bienvenidas, bienvenidos. Y ustedes, dice la hoja de ruta del programa de hoy, que son el grupo FRIN. ¿Qué es eso? ¿Qué es FRIN? Es un niño que odia los deportes. Anda con sus amigos. Bien, es el nombre entonces. Sí. El nombre de un... Cuento. De un cuento. Cuento. Que lo hace Luis Marea Pesetti. Bien, ese es el autor. Perfecto. Sí. ¿Está bueno el cuento? Sí. Bien, ¿ustedes lo trabajaron en cuarto grado? Sí. ¿Y dónde lo leían? En la escuela. ¿En la biblioteca, en el aula, en no, el baño? No, en el aula. En el aula. ¿Lo leían ustedes o lo leía la seño? La seño. Y mientras nosotros nos sentábamos en el piso o íbamos al patio. ¿Y está bueno escuchar a la seño leer? Sí. Está bueno. Es muy interesante leerlo. FRIN. Entonces, vos me contabas que FRIN... Vuelveme a contar un poquito. ¿Cómo es FRIN? Es un niño que odia los deportes. Odia los deportes. Odia. Y está frito, ¿no? Porque todos juegan al vóley y a la pelota. ¿Y qué hacía él mientras? Estudiaba. ¿Estudiaba? Ajá, le gustaba estudiar. Pero no le gustaban los deportes. Le gustaba ir a la escuela. ¿Y? Lo molestaba mucho. ¿Quién lo molestaba? Un chico que se llamaba Ferraro. ¿Por qué? Porque le parecía extraño que no le gustaran los deportes. Cogía muy lento y le decía que vaya a la competencia de los caracoles, algo así. Y le decía gallina. Parece que tiene más valor correr rápido que estudiar mucho. ¿Será eso? Claro. Y al profesor no le importaba lo que le dijeron a Fini, no le importaba nada. Ay, no lo frenaba cuando lo cargaban y le hacían cosas, no intervenía. No, porque Coso, él más defendía a Ferraro, ¿no? Como ¿Ferraro no es este importó. Que lo cargaba? Sí, el que lo cargaba. Sí, porque, o sea, el profesor le defendía más a Ferraro que a FRIN. Porque Ferraro les hizo ganar una copa de oro, de plata, algo así. Sí. Bien, era como el Langa, el que ganaba en el deporte. Sí, por eso el profesor no quería mucho a FRIN, porque... ¿Y eso no es sabía, así? No sabía nada. ¿Los profesores quieren solo a uno? No. Sí. Quieren a todos. Pero en el cuento no era así. Qué injusto. Era muy diferente. Bueno, y me dijeron que el autor es Pesetti. Luis María Pesetti. ¿Tienen un audio sobre la biografía de Pesetti? La escuchamos. La tienen acá, a ver, perdón. Dale. Luis María Pesetti nació en San Jorge, en la provincia de Santa Fe, el 15 de enero de 1958. Es un escritor, músico y cantante argentino. Trabajó en radio, televisión y teatro para muchos países. Ha publicado numerosas obras para niños y adultos, entre ellos Free, Natacha, Querido Diario, El Pulpo Está Crudo, entre otros. Y esos son los cuentos que él escribe. Bien, aparte de Frin, ¿leyeron algún otro? Lejos de Frin. Sí, es que es el segundo y el tercero. Ah, es todo como una saga. El tercero es Frin y Alma. Sí. ¿Quién es Alma? Alma. La chica de que gusta Frin. Ah, ¿la novia? Le llega sí. La cama. Cuando un día fueron al cementerio, se sí. Agarraron de la mano, ¿no? Pero, ¿en el cementerio? Sí, en un cementerio ¿qué, abandonado. ¿Qué originales? Sí. ¿Originales? Alma le había dicho que no gustaba de él, gustaba de Arno. Le rompió el corazón, le quedó el corazón con agujeritos. ¿Qué hizo? Se puso celoso. Claro. ¿Te gusta a vos los cuentos que estuviste leyendo de Pesetti? Sí. ¿Cómo te llamás? Vero. Vero. ¿Qué fue lo que más te gustó del primero, de Frim? Cuando van al cementerio y Alma le dice que usa de otro chico. ¿Qué hace? Se pone celoso, pero ya no se remedia más eso. ¿Le gusta a Alma, le gusta para siempre el otro chico? Sí. ¿Sí? Pero casi en el final ¿sí? Le besa a Frim. Ah, uy, contaste el final. Ya la gente va a saber el final. Uy, ¿qué vamos a hacer? ¿Y a vos qué fue lo que más te gustó de los cuentos que leíste? De Frim, por ejemplo. ¿Se parecía en algo a vos el protagonista Frim? Como que se queda callado. ¿A alguien se parece Frim? No sé. No. Aunque yo soy el más lento de toda la clase. Ah, o sea, ¿que te pareces a Frin en que no corres rápido? Bien. No corro rápido. Bien. ¿Alguien se parece a Alma? Sí, pero le faltaría el pelo naranja. Eso nomás. No, era el pelo rubio. Rubio, bueno, me equivoco yo. Está bien. ¿Y alguien? ¿Alguna se parece a Alma? ¿Cómo era Alma? Era rubia. ¿Sí? Alta. Tenía una... Una vincha. Ajá. Una vincha. Sí. Y siempre usaba vestido. ¿Alguna usa vincha de las chicas del grado? De vez en cuando, bien. Bueno, esperen, vamos a escuchar un audio. A ver qué es lo que tenemos ahí en el audio y después charlamos. Yo quiero ser bióloga. ¿Sí? Sí. Acá anoto 10 cosas nuevas. Cada vez que salgo pueden ser 10 plantas o 10 insectos. Y después busco cómo se llaman. ¿Y cómo te acordás? Porque los dibujo. A verlos. Vera abrió su cuaderno de hojas lisas. ¡Wow! ¡Están buenísimos! Son perfectos, Vera. ¿Por qué nunca me los mostraste? Ni idea, perdona. Eran realmente hermosos. Había un escarabajo que estaba coloreado, grande y quieto, en medio de la hoja del cuaderno. Parece que se fuera a mover. Me encantaría dibujar así para después venderlos. Pero yo no los hago para vender. ¿Y para qué entonces? Para mirar, me gusta mirarlos y saber cómo son. Estás loca, pero dibujas muy bien. Cuando los hago siento como si les hablara. ¿Cómo como si les hablara? Bueno, como si los oyera, mejor dicho. Que si ellos me dijeran algo, yo los entendería. Me imagino que Dios... ¿Vos crees en Dios? Yo sí, ¿y vos? Yo no, para nada. ¿Y vos, Arno? Sí. Hagamos una votación y si ganan los que creen que Dios existe. Nada que ver, Lincoln. Que Dios exista no significa que nosotros votemos para ver quién cree. Bueno, yo no creo. ¿Y vos, Alma? Sí. ¿Y vos, Frin? No sé, creo que sí, pero pasa algo que me asusta y reacciono como si no creyera. ¿Qué ibas a decir, Vera? No, que yo me imagino, o sea, yo sé que no es cierto, no. Pero me gusta pensar que Dios así nos dibuja en un cuaderno para entendernos. Ah, no, lo dibujó con 4 patas. ¿Y vos qué querés ser? Ahí estaba un radioteatro que es un fragmento, ¿no? Eso estamos escuchando todavía de fondo. Y me decía acá, Iván, me contabas vos que uno de los chicos que estuvo grabando este radioteatro... El que estaba grabando el radio teatro era Carlos, que se fue a Bolivia y va a volver el otro año. Ah, mira, bueno, menos mal que vuelve. Y ustedes tienen el resumen. Vamos a hacer la recomendación de este libro, Frin, y trata de... Dale. Frin es un chico que odia los deportes. Tiene un particular sentido del humor. Le gusta leer y andar en bicicleta. En esta novela el protagonista descubre con su grupo la amistad, vive insólitas situaciones en el colegio, realiza un sorprendente viaje y a través de la poesía encuentra el amor. Perfecto, es una buena historia, ahí quedó. ¿La recomendamos a la gente para este fin de semana lluvioso que lea Frin de Pezzetti? Sí. Bien. Y después de leer el Frin 1, que lea el Frin 2 y después el Frin 3. Perfecto. Ahí está la recomendación hecha por los chicos y las chicas de cuarto grado de la Escuela del Bajo Flores, que se tienen que ir corriendo porque no llegan, porque están lejos, pero nos dejan con un tema musical. Un tema musical que es Ojos en la Espalda. Sí, es de Cumbia Ninja. De Cumbia Ninja, perfecto. Muchas gracias, Silvia Luján. Muchas gracias a todos y todas por venir. Gracias. Señor, por estar acá. Sí. Y se van corriendo, nos quedamos con música. Después nos queda un poquitito más de hora libre en el barrio. Sí. Hay que tener ojos en la espalda, como sensores que activan una alarma. En esta jungla nadie te salva, confía en nadie. Ten ojos en la espalda. Tienes que ver lo que otros no ven. Anda listo porque no se sabe quién es él. Ellos vienen por ti esperando que estés solo. Descuido y te matan en un abrir y cerrar de ojos. Cada paso que des lo hagas en secreto. Si estás en movimiento que parezca que estás quieto. Si estás llegando que crean que te fuiste. Ojos en la espalda, ojos en la espalda. Esta es la realidad en que vivimos. Y duele cuando uno pierde a un ser querido. La calle a mí me llama, pero no está en mi destino. Que tome la venganza y me convierta en asesino. Aunque me duela en el alma, tengo que aceptarlo. Ser el ejemplo para ustedes, para que haya un cambio. Pero despierta, que aquí nadie te salva. Ojos en la espalda, ojos en la espalda. Ten cuidado, ten cuidado. Piensa bien, piensa bien. Ojos en la espalda, ten mucho cuidado, piénsalo bien, tienes que tener ojos. Para seguir de pie siempre falta un par de ojos, así como sobran los que matan a su antojo. Si tarde te enteraste que al cielo ya te fuiste, échale una mirada a quien te quiera, quien quisiste. Llora mi pestaña, sus brazos están rotos, vive sus hazañas para no sentirse solo. Siempre me preguntaré por qué te fuiste. Debí prestarte mis ojos. Ten cuidado, ten cuidado. Piensa bien, piensa bien. Hay que tener ojos en la espalda. Ten mucho cuidado, piénsalo bien. Tienes que tener ojos en la espalda. Se fueron corriendo los chicos y las chicas del Bajo Flores, corriendo ahí al micro para llegar a su barrio, a la salida de la escuela. Y invitamos acá al estudio a Mariano Molina. Bienvenido, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Clarisa? Qué corrida, porque contale a la gente, los chicos se van, pero antes les sacamos una foto. Exactamente. Entonces corremos, salimos, sonreímos, volvemos corriendo al estudio. Todas las corridas. El tema es que los chicos son del barrio de Flores y tienen que estar a la 16:15. Claro, saliendo. En la puerta de la escuela. Claro, entonces. Escuela de doble escolaridad. Y hacen el esfuerzo para llegar acá, a La Boca, al estudio de la gráfica. Está bueno igual, pero se van corriendo. Bueno, tenemos una buena noticia. Cada tanto hay buenas noticias. Hoy hay una. Tenemos una buena noticia. Exactamente, así es. Contanos, Les cuento. O sea, les cuento y te cuento lo que tenemos. Nos premiaron. ¡Ay, nos premiaron! Hora Libre, sí. Ha sido premiado Hora Libre, o sea, el programa REC, mediante Hora Libre en el Barrio, por las producciones de Radiográfica, de Farco y de Riachuelo, que son FM Riachuelo, que es donde hacemos todos los programas institucionales. Así que, en primer lugar, compartirlo con todos los oyentes, compartirlo también con la radio, porque también es un premio para la radio. El premio exactamente es el siguiente: premio especial del Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia, con ACAI, al mejor programa destinado a niños, niñas y adolescentes en el año 2014, Hora Libre en el Barrio, programa radial del programa REC del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y la entrega de premios va a ser así, en una suerte de Martín Fierros que organiza el AFCA, que dan todos los años. Es en el marco de los premios Construyendo Ciudadanía en Radio y Televisión 2014, que va a ser el miércoles que viene a partir de las 20 horas por la televisión pública. ¡Ay, qué cholula me pongo! Así que vamos, la van a poder conocer a Clarisa. Ay, probablemente la puedan conocer. Está buenísimo igual ser premiado, sobre todo porque este es un programa que tiene que ver con una radio comunitaria que abre sus puertas a la escuela y los chicos contando y pudiendo comunicar lo que piensan, lo que hacen, lo que estudian. Está bueno, ¿no? Está bueno, sí, porque es como un reconocimiento, un trabajo colectivo. O sea, yo hice las cuentas, nosotros en Radiográfica, solamente en Radiográfica, debemos estar cerca de los entre 150 y 200 programas. Claro. Ya. Y el programa REC acumula casi 600, 700 programas reales a lo largo de su historia. Y está bueno porque es el reconocimiento no solo a los integrantes del programa REC, sino también es un reconocimiento a las radios, porque las radios nos dan un espacio gratuito, de onda, que se lo dan al programa REC y en nombre del programa REC al Ministerio de Educación de la Ciudad. Y también es un premio a una cantidad de docentes que trabajan con nosotros, que algunos son del equipo REC y otros que son docentes de las escuelas, como las maestras que estuvieron hoy acá con nosotros, que son, ya a esta altura, casi son más de 100 docentes por año que trabajan con el programa REC. Claro, y que se enganchan con el proyecto de hacer radio y que después muchos se copan y quedan año tras año pensando que la radio es una buena herramienta para enseñar algunas cosas, es una buena herramienta sobre todo para comunicar y para que sea mucho más significativo alguna de las cosas que los chicos investigan o hacen adentro de las aulas, y que a veces quedan ahí, metidas dentro de la escuela, y la radio es la posibilidad de que salgan, de que se comuniquen, de que otros las escuchen, ¿no? Exactamente, sí. Y después hay una otra cosa que a mí me parece también como interesante a nivel más político, si se quiere, que es el reconocimiento de una instancia nacional a un proyecto que está dentro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que más allá de todas esas rivalidades y todas las cuestiones políticas, también hay un reconocimiento del trabajo, más allá de las cuestiones políticas, eso también está bueno. Eso está buenísimo porque la realidad es que los docentes trabajamos más allá de los gobiernos de turno, y los proyectos pedagógicos que están buenos y que sirven deberían poder trascender esas cosas que son de pura coyuntura, ¿no? No siempre sucede. No siempre sucede, pero bueno, en este caso sucede y está bueno porque me parece que es como en ese sentido también es un reconocimiento al trabajo colectivo que se viene haciendo. Así que bueno, el miércoles que viene, si la quieren conocer a Clarisa Gambera en vivo y en directo. No, es igual, hay un montón de fotos nuestras. Hay fotos nuestras. Pero nosotros vamos a ir a Cholulú a la televisión pública, ¿no? Ahí, así, exactamente. Bien, así que bueno, nada, todos estamos muy contentos y compartimos acá con los compañeros y las compañeras de la gráfica, casi tantos años estamos trabajando juntos, y con los docentes del Distrito 4, del Distrito 5, estos que vienen todo el tiempo, los que nos rodean, y son parte de la comunidad que también es parte de esta radio, ¿no? La comunidad educativa. Se nos va el aire, nos quedamos con un poquito de música que nos pone Camila. Y ya estamos, ¿no? Ya estamos. Nos encontramos el próximo viernes en Hora Libre en el Barrio.